desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. El contacto muy gustoso es con Plinio de Arruda Sampaio Jr., economista, amigo de la casa. Plinio, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Buen día, Diego. Siempre un gran gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, está atravesando Brasil un momento muy, muy difícil por varios aspectos. Uno de ellos que tiene la mirada del mundo lamentablemente tardía, porque nos enteramos después de 15 días de que ardía la selva amazónica. Contanos un poco, ¿ya hay efectos en ciudades como San Pablo de este incendio desde el punto de vista ambiental? Mira, les hago un testigo personal, ¿no? El humo del incendio en la Amazonía llegó a São Paulo hace unos 2-3 días atrás y la ciudad quedó oscura, completamente oscura a las 3 de la tarde, como si fuera noche. Una cosa que jamás se ha visto aquí en São Paulo. Lo más impresionante es que el día siguiente los titulares de la gran prensa noticiaron el evento como si fuera una cosa, digamos, natural. Pintoresca. Sí, como si fuera una gran lluvia, una cosa inusitada, pero no dantesca como de hecho es. Una cosa realmente impresionante y en la opinión pública brasileña esto impactó de manera muy, muy fuerte. Sobre todo porque estas nubes de humo que son comunes en las ciudades cercanas de las regiones de donde hay caña de azúcar y donde está la floresta, no ocurría aquí en São Paulo, donde viven 20 millones de personas. Entonces esto fue un shock que provocó mucho malestar y hay en la opinión pública un rechazo muy grande a esta ofensiva brutal contra la Amazonía. Bien, con respecto a cómo se ha entendido por parte de los actores políticos o por parte de la población las razones, las causas de este incendio, el carácter político que tiene también el haber dejado que esto se propagara de esta manera y según denuncian sin mayores medidas tomadas por el gobierno brasileño, ¿qué se podría decir? Mira, para que tengan una idea, el presidente reaccionó a este escándalo atribuyendo la responsabilidad a las organizaciones no gubernamentales, a las ONG. Entonces él dice que son las ONG que ponen fuego en la floresta para perjudicar su imagen en el extranjero. Bueno, es una lecera de tamaño porte que no vale ni la pena comentar mucho, ¿no? La opinión pública tiene una visión un poco superficial, ¿no? La razón inmediata del aumento del fuego en la Amazonía es la liberación que hace el gobierno federal de que los pecuaristas y los madereros tienen una especie de carta blanca porque el IBAMA, que es el organismo de fiscalización, está muy, digamos, intimidado por Bolsonaro. Entonces esto le da a los grandes propietarios de tierra una especie de, bueno, es la hora de empezar la quemada, porque esto se hace y abre terreno. Esta es la causa inmediata. Pero el problema de la Amazonía es más profundo, tiene a ver con el modelo económico brasileño. Cuando se mete el extractivismo mineral y el agronegocio como frentes de expansión de la economía brasileña, bueno, entonces la Amazonía queda inmediatamente vulnerable a una devastación sin precedentes. Es lo que está pasando cuando uno ve los datos, ¿no?, de quemadas y de destrucción de la floresta, son todos en escala exponencial. Entonces es realmente una situación gravísima y que tiene un fondo, digamos, político profundo, que es el modelo agroexportador que se quiere implantar a toda costa aquí en Brasil y en América Latina además. Pero además de esa retórica que tiene acostumbrado ya, ¿está haciendo algo en concreto el gobierno para responder a esto? No, el gobierno no está haciendo nada. Al contrario, Hernán, el gobierno es el responsable directo por la escalada de las quemadas, ¿no? Esto ya venía, pero venía de manera más o menos, digamos, contenido, había alguna fiscalización, había un contradictorio. Ahora es como si Bolsonaro dijera, mira gente, es el momento de ganar terreno en la Amazonía. Entonces es una especie de un jubileo de la quemada. Avance nomás. Entonces al contrario, el presidente es el responsable directo por esto, ¿no? Pero él, atribuye, niega, ¿no? Porque este es el sistema de Bolsonaro. Él niega el hecho. Entonces él dice, en realidad no hay nada de esto. Lo que hay son organizaciones no gubernamentales que hacen pequeñas quemadas, filman, meten en el WhatsApp para asustar a la gente brasileña. Y esto es una operación de los extranjeros que quieren, digamos, apoderarse de la floresta amazónica. O sea, es así que funciona Bolsonaro, ¿no? Es tan absurdo que es hasta en algunos momentos difícil de saber cómo contraponerse a esto. Plinio, más allá del respeto lógico a la soberanía de cada país, ¿cómo se puede manejar esta situación que afecta a la humanidad? Porque estamos hablando de una de las reservas más importantes desde varios puntos de vista, entre ellas de la acumulación forestal que permite la oxigenación del planeta, ¿no? Pero también a nivel de especies animales y especies de plantas que están solamente ahí. ¿Cómo se visualiza desde el exterior o qué le llega a Brasil desde el exterior, teniendo en cuenta que es un presidente que muestra esta respuesta ante estos incendios que, como tú decías en el arranque, no tienen precedentes? Sí, en realidad el problema de que Bolsonaro intenta transformar la cuestión amazónica en un problema nacional. Cuando en realidad, primero es un falso nacionalismo de Bolsonaro, porque él no está preservando la Amazonía, él está destruyendo la Amazonía en nombre de los grandes intereses, y estas mineradoras, muchas de ellas, la mayoría, son extranjeras además, no son brasileñas. Yo creo que la cuestión ambiental está íntimamente relacionada con la cuestión democrática profunda. O sea, sin equidad mínima, no es posible defender la Amazonía. Quien defiende en realidad la Amazonía es la gente que vive en la Amazonía. Los indígenas, los pequeños productores que ahí viven, digamos, en una relación sana con la floresta. Si esta gente no es preservada y si estos territorios no son isolados de la exploración del capital, la Amazonía se va. Entonces, yo creo que para allá de un problema nacional es en realidad un problema de clase y está relacionado con la necesidad de meter un freno a esta acumulación de capital desenfrenada que está devastando el planeta. Entonces, es así que yo creo que la cosa se ve. Hay sí presión de fuera, pero esta presión cuando llega en la Amazonía no tiene mucha eficacia y Bolsonaro está deshaciendo todos los convenios internacionales que habían para fomentar la recuperación de la floresta, la fiscalización del desmatamiento, para dejar el terreno libre para que el capital avance. Entonces, esta es una política deliberada del nuevo gobierno brasileño y si el gobierno no cae, esto va a seguir con mayor o menor intensidad, pero va a seguir. Los interesados ya se dieron cuenta de esto y tomaron la iniciativa. Plinio, ¿cómo estás? Te saluda Macarena. Los líderes indígenas se están movilizando en Brasil. Líderes indígenas de Rondônia, que es uno de los estados más afectados, presentaron 1.100.000 firmas en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. ¿Para qué se presentaron estas firmas y qué pueden lograr? Macarena, buen día. Los indígenas están resistiendo a la ofensiva contra la floresta a 500 años, ¿no? Aquí en Brasil y en toda América Latina. En el último periodo, los indígenas son uno de los albos, ¿no?, de más fuertes del gobierno Bolsonaro. Objetivos. Son muy, muy objetivos. Uno de los, sí, uno de los, digamos, enemigos, para decir, más definidos y bien definidos por el gobierno. Para que tengan una idea, el presidente de la FUNAI, que es la fundación encargada de cuidar de los indios del estado, del gobierno federal, fue colocado a cargo de un hombre que es conocido por matar indios. Entonces, entonces para tu pregunta, esto es muy bueno que lo haya hecho, es importante, es un movimiento de resistencia, pero muy, muy insuficiente para detener esta ofensiva muy, muy agresiva del gobierno. Esto se va a resolver con movimientos de calle, con movimientos muy fuertes de opinión pública, y sin esto la cosa queda formal, ¿no? Da una apariencia de que hay un contradictorio, pero en realidad no hay. El sistema legislativo brasileño en el momento es casi que puramente formal. ¿Cuándo es para resistir? Aunque sea muy, muy eficaz cuando es para liberar la acción del capital. O sea, para redondear por hoy este tema, Plinio, que queremos preguntarte de un par de temas más, si no hay una movilización importante a la interna de Brasil y una presión efectiva, no sé, de organismos internacionales sobre el gobierno de Bolsonaro, no se puede esperar una acción de respuesta eficaz a este tema de los incendios. Mira, exactamente, Hernán. En realidad, lo que está más vulnerable hoy día en Brasil a los ataques del capital y del Estado son los trabajadores, los negros, los indígenas y la naturaleza, que son los más débiles. Bueno, si los de abajo no se levantan para defender sus derechos, la naturaleza quedará prácticamente sin tener quien la defienda. Porque la presión extranjera es una presión más moral, más formal que efectiva. La Amazonía es muy, muy grande. Y en realidad, en el terreno concreto, si el Estado no está presente, si la gente no está, digamos, con fuerza organizada, estos, digamos, retos, estas, digamos, alertas de efectivo no sirven para nada. Entonces, es un problema político que tiene un matiz de clase y que no se va a resolver sin mucha pelea en el corto plazo. Claro que estas manifestaciones de afuera siempre ayudan, son importantes, pero son insuficientes, como son insuficientes las iniciativas que quedan restrictas al campo del legislativo, porque esto ya no funciona para detener la ofensiva. Plinio, otro de los temas que queríamos conversar hoy contigo es sobre la noticia de que el ex candidato a presidente de Brasil por el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel en régimen semiabierto por el juez de San Pablo. Es culpable del delito de financiamiento irregular de la campaña 2012 que lo llevó a la alcaldía. Mira, Macarena, esta noticia salió, es una condenación en primera instancia. Yo no acompaño proceso, entonces no sé los detalles del proceso, pero a lo que parece, todavía hay mucha agua para pasar por debajo del puente hasta que se sepa exactamente lo que está pasando. Este, el problema de la corrupción política en Brasil, es un problema sistémico. Yo no tengo duda ninguna que todos los partidos están, los grandes partidos, están involucrados en alta corrupción y por lo tanto el PT, por el volumen de plata que tuvo de su campaña, evidentemente tuvo algún tipo de financiamiento, digamos, no legal. De ahí a que esta condena tenga la base objetiva para poder condenarlo, va una distancia. Entonces, en realidad, es el mismo problema de Lula y es el mismo problema de la crisis política brasileña. O sea, el sistema es corrupto, pero para la ley algunos pueden ser corruptos y otros no. Y esto, digamos, y para esto para probar esto, la justicia funciona de manera muy arbitraria y que también se va desmoralizando porque la gente percibe esto. Entonces, es dentro de este contexto mayor que está el problema de Haddad. Para que esto se convierta en una prisión de hecho, hay todavía un gran camino a percorrer, y la reacción de Haddad fue una reacción, digamos, de quien, por lo menos por mientras, no está muy preocupado con esto. Yo creo que es más la pelea política para, digamos, intimidar al PT y para mantener la iniciativa de la extrema derecha que una cosa más objetiva. Pero todo está en un plan de especulación porque yo no conozco los detalles del proceso. Plinio, ¿cuánto dura el crédito de una justicia que se maneja también con estos parámetros que recién señalabas? Esto lo hemos conversado, más allá de la veracidad de cada uno de los casos, ¿no? De que pueda haber habido delitos, esto de tener enfoques distintos de acuerdo a quién es el que está involucrado. ¿Tiene a la gente con algún tipo de cuestionamiento? ¿Puede generar que la justicia, que se supone que está amparando a todos, pueda perder ese peso? Mira, Diego, esta es una buena pregunta, ¿no? El plazo de funcionamiento de la justicia en Brasil es arbitrario, depende de la política y depende del poder económico de la persona. Entonces, esto puede ser sumario, por ejemplo, en Brasil hay más de 300.000 presos, gente pobre, sin juicio, sin condena. O sea, como son presos, no tienen abogados, no logran salir del cárcel, porque no logran cumplir el proceso legal para poder salir de cárcel. Bueno, y hay gente que fue condenada, que es un corrupto claro y que tiene décadas y que va apelando y las cosas se prolongan. Es el caso, por ejemplo, del exalcalde de São Paulo, Paulo Maluf, que fue preso cuando ya tenía 85, en fin, mucho más de 80 años, ¿no? Y que por su edad ganó el privilegio de ser preso en su mansión en São Paulo, que es una cuadra entera en el barrio más rico de São Paulo. Entonces, así funciona la justicia. Depende de la plata y del juicio político que hay. Entonces, por ejemplo, estos casos de corrupción con el PT son rápidos, más o menos rápidos, y se nota, ahora salen las informaciones más claras, son muy arbitrarios, ¿no? Con Aécio Neves, es a paso de tortuga, no sale del camino. Con Renan Calheiros, que es un hombre muy poderoso, un senador muy fuerte, con mucho poder, no, ni empieza, el proceso nunca empieza. Entonces, así funciona, y claro que esto tiene una repercusión grande, porque esto, como está quedando público y hay mucho debate sobre esto, esto va desmoralizando la política y agravando la crisis institucional profunda donde estamos metidos y que es en realidad lo que explica toda la degeneración que estamos asistiendo aquí en Brasil. Plinio, para cerrar, si no fuera la tragedia que esto significa desde lo ambiental, con todos los detalles que mencionábamos, sería una metáfora impresionante esto del incendio del corazón de Brasil respecto a lo que le ha estado pasando en estos años como país, ¿no? Sin duda alguna, porque lo que estamos asistiendo, yo creo que en América Latina entera y en Brasil ahora de manera más, digamos, evidente, es un proceso de reversión neocolonial. Nos están transformando en una colonia en nombre de los negocios. Y así como en la colonia se hizo disparates, digamos, violencias increíbles, como la esclavitud, la matanza de los indios, la devastación ambiental. Bueno, esto todo está volviendo, pero ahora en un ritmo todavía más alucinante, porque al ritmo del capital monopolista ultrapoderoso. Entonces, sí, es una situación gravísima y que exige una solución también fuerte. Y esta solución solo vendrá de abajo para arriba. De arriba para abajo, lo máximo que se puede esperar es que la velocidad de la devastación sea, digamos, disminuida. Gracias, como siempre, Plinio. Un gusto escucharte. Te seguimos escuchando la semana próxima y leyendo, recomendando la lectura, aunque esté en portugués, es accesible, de Contrapoder, ¿no? Que pongan Contrapoder Brasil y aparece esta plataforma donde se está nucleando la izquierda brasileña, la izquierda de definición revolucionaria, por decir de alguna manera. Muchas gracias, sí, es cierto. Ojalá tengamos muchos lectores uruguayos, porque al final los problemas no son nacionales, los problemas son de clase y la lucha de los trabajadores es una sola lucha. Muchas gracias. Abrazo. Un abrazo.